Hola, mi nombre es Marco, soy parte del Ministerio de Miracles and Wonders en Pomona. Estamos aquí grabando un comentario del libro de Génesis. Si no lo ha hecho, si no ha visitado nuestra página, por favor hágalo. Nuestra página es mawministry.com y cada día grabamos la Biblia y ya terminamos el libro de Génesis. Y como se acuerda, ya habíamos hecho un comentario del libro de Job que nos acompañó el pastor Juan Villalobos y el pastor Alfredo Trejo, como siempre. So, ahora tenemos un invitado especial, el hermano Abel. So, vamos a dejar que nos den algunas palabras de introducción. Como le dije, ustedes ya conocían al pastor Trejo, ya lo habían oído. So, voy a darle el tiempo a él para que lo salude. Señor, les bendiga, hermanos, como siempre. Gracias, Marco, por la oportunidad que me das de poder nuevamente estar acá. Y bueno, el Señor nos ha permitido estar pastoreando aquí en la iglesia del Desierto Alto, Iglesia Cristiana del Desierto Alto. Estamos ubicados en el 15660 Juniper Street, en la ciudad de Hesperia, California. Es un privilegio servirle a Dios y a la comunidad, a los oyentes también que están a través de este ministerio, y pues estaremos ahí sirviéndole a Dios. Y como les dije a ustedes también, cuando gusten visitarnos, pues solamente tienen que entrar a la internet. Si quieren entrar a la internet, pueden llegar a través de buscando la High Desert Christian Fellowship, que se llama en inglés, y en español es Iglesia Cristiana del Desierto Alto, y ahí nos pueden encontrar también en el website a través de la computadora. Dios les bendiga. Amén. Okay, también, como les dije antes, tenemos invitado al hermano Abel. So, quiero que diga algunas palabras para que lo salude también. Amén, hermano Marcos, gracias. Es un privilegio, de verdad, estar esta noche comentando, hablando de las promesas que Dios nos tiene para nosotros en la Santa Biblia. Y nos congregamos en la iglesia The Gate, iglesia cristiana, aquí en la ciudad de Victorville. La dirección es 1183 Amherst Road, Victorville. Y damos gracias a Dios porque nos ha permitido servir y estar en este. Hemos terminado el libro de Génesis y teníamos algunas preguntas que se vienen a la mente. Una de las primeras preguntas es, con lo que usted ha leído, ¿quién cree usted que escribió el libro de Génesis? ¿Al pastor Alfredo? Bueno, se le atribuye, el libro de Génesis se le atribuye a Moisés, pero bueno, son atribuciones que se le dan, ¿verdad? No tenemos una exactitud, pero se le atribuye a Moisés. Amén. Okay, perfecto. Ahora, una de las cosas que uno se da cuenta en el libro de Génesis, si uno ve la genealogía de Adán vivió 935, algo por ahí, así como 900 años, casi 1000 años. Y si podemos ver el abuelo o el papá de Noé, tuvo chance que habló persona a persona con Noé. Yo leí algunos comentarios que decía que puede ser que las palabras de Génesis vinieron de la boca de Adán, porque él supo directo de Dios, y fue algo que se cambió. Pero también hoy leí comentarios que decía de Moisés. Ahora, hermano Abel, ¿usted ha oído a algo diferente? No, hermano, claro que no, es lo mismo que hemos escuchado y creemos que sí, que así fue como el hermano pastor estaba hablando, ¿verdad? No hay nada al contrario de esas. Porque una de las cosas que también quiero comentar es que los especialmente los que estudian la Biblia de universidades prestigiosas como Harvard, y muchas de las personas le atribuyen más de dos o tres actores al libro de Génesis. Y dicen que el libro de Génesis fue escrito por un tiempo, por mucho tiempo. So, como la historia iba cambiando, la gente le iba agregando la palabra de Dios. Y yo creo que eso es una excusa de la gente para ocultar la verdad de que Dios trae al mundo. Pero una de las cosas que me intrigan en el Génesis es en la creación, cuando el Espíritu rodeaba, bajaba sobre las aguas, y dice que era un mundo de desorden. ¿Cómo puede un Dios de orden crear un mundo de desorden? Yo leí algunos comentarios acerca de eso, pero quiero, si ustedes tienen opiniones acerca de eso, si me dicen de lo que acaba de preguntar. No sé si entendieron la pregunta. Sí, bueno, lo que pasa, Marco, es que mira, recuérdate que tenía que haber un principio, ¿no? Dios enseña precisamente el orden que Dios quiere para la humanidad, enseñándole la ética de un orden. Y hablando de ética, ¿no? Estamos enseñando, estamos predicando acerca de eso, nada menos. Y Dios tenía la creación, venía. Acuérdate que el cielo y la tierra fueron hechos antes que el hombre naciera, o antes que el hombre fuera creado. Tenía que acomodarse de alguna manera, en mi opinión, yo creo que estas son puras opiniones, hablando, tal vez tomando en cuenta la ética de Dios, en la creación primero, pues formó los cielos y la tierra. Obviamente no estaba condicionada para que el hombre viviera. Cuando crea el hombre, entonces, cuando ya viene momentos que va a venir el hombre, obviamente Dios, pensando humanamente, tenía que ordenar la tierra para que el hombre pudiera vivir. Son comentarios simplemente, Marcos. No existen evidencias de que eso es así, ni que yo haya leído la voz, la mente de Dios, pero se puede pensar, obvio, de que sí, la tierra cuenta la Biblia y lo dice, lo declara, que estaba desordenada y vacía, y que Dios dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y bueno, eso es lo que pasó, vino a ordenar. Dice que creó, entonces, con su palabra, ordenó que las aguas se apartaran de la tierra, y a la tierra le llamó seco, a lo seco le llamó tierra, y a la unión de agua le llamó mares, y así sucesivamente. Pues sí, Marcos, esa es una gran realidad, ¿verdad? Podemos comentar de esa manera, ¿no? Y conocemos la Biblia, y de ahí solamente nos podemos agarrar y decir, bueno, el comentario bíblico es el verdadero. La tierra estaba desordenada y vacía, y así Dios quiso y la ordenó para que el hombre humano, la persona humana que él estaba creando, que era la creación perfecta, pudiera vivir sobre una tierra perfecta, bien ubicado todo, y la ordenó para que nosotros viviéramos. ¡Qué perfección de Dios! ¡Cómo nos amó! ¡Amén! Ahora, hermano Abel, yo creo que si usted ha oído esto antes, pero en las universidades se habla de lo cual viejo es la tierra, y si uno quiere soportar la evidencia de la evolución de las especies, que en la evolución de las especies se habla de que todos venimos del mismo origen, de la célula, ¿no? De una célula que vino del mar, y que la célula se convirtió en un organismo que hubo un tiempo que pasó del mar a la tierra. Ahora, ¿qué usted, como una persona que va a la iglesia, qué es más fácil usted creer? ¿Creer que hay un Dios con orden, con propósito de crear a un ser? ¿Usted cree que es más fácil creer en la evolución? Bueno, si nos ponemos a analizar las cosas como cristianos, leedores de la palabra, no podemos creer en tales cosas. Tampoco queremos dejar de hablarle de esas cosas a los científicos, que ellos piensan su propia opinión, pero nosotros como cristianos creemos lo que leemos en la palabra de Dios, a lo que dice Génesis, lo que acaba de repetir el hermano pastor, es que Dios en el principio creó los cielos y la tierra, dice, claro, que habla el libro de Génesis. Y entonces después fue que llegó el humano, porque no podía mandar Dios al humano a la tierra si la tierra estaba desordenada, si la tierra estaba en tinieblas, si la tierra estaba en no sé qué posiciones estaban en esos tiempos, pero según habla la Biblia, él tenía que preparar la tierra para que nosotros pudiéramos venir a gozar de esta tierra. Perfecto, buena respuesta. Y una cosa que yo digo también, de que yo pienso que una de las cosas, uno de los ingredientes principales para creer en la palabra de Dios es en la fe. Hay muchas cosas que no sabemos ahorita, pero con la fe, que hay un Dios viviente, nosotros podemos interpretar lo que, leer lo que dice la palabra y creerlo. Dice que Abraham, por su fe, fue aceptado por Dios. Otra de las preguntas que le tengo, en la comunidad científica hay un proceso que ellos toman para determinar qué vieja es la Tierra. Normalmente usan el carbón, y si ustedes lo sabían, lo más probable es que ya lo saben, que es algo que mucha gente ya lo sabe, pero para los que no sabían, de la manera que lo hacen es basado de que toda ser viviente o ser que vive está formado de carbono, ¿no? Entonces, cuando un ser humano o un ser se muere, el carbono tiene un tiempo que se descompone. So, cada cierto tiempo se descompone el elemento del carbón y ellos pueden determinar exactamente cuánto tiempo ha pasado. Ahora, hay mucha gente que argumenta que la Tierra es nada más 7,000 años de vieja o 10,000 años de vieja. Hay otra gente que al estudiar todo el carbón o al estudiar todas las capas geológicas, dicen de que la Tierra es por lo menos, creo que 50 o 60 billones de años, aunque he oído que hasta 200 billones de años. Y una de las cosas que les quiero preguntar a ustedes dos caballeros es, ¿en qué tiempo usted cree que cuando Dios hizo a Adán, lo hizo como bebé o lo hizo como ya una persona? Porque quiero usar ese ejemplo para lo de la, si la Tierra es 60,000 o 7,000 años, también puede contestar esa pregunta. Y le quiero preguntar al pastor Alfredo. Marco, la Biblia dice que él creó a Adán de la tierra, del polvo, y entonces cuando lo formó, sopló sobre él aliento de vida, y fue una criatura viviente, un alma viviente, dice la Biblia. No declara de cuántos años lo hizo, no declara qué edad tenía, tampoco, ni te dice ni sí ni no, sobre el aspecto de que qué edad tenía. Cuando lo crea, lo hace un ser viviente. Tenemos que entender que en el momento que Adán lo forma Dios, si recordamos la historia, dice que a Adán inmediatamente se le dieron ciertas instrucciones a Adán para que hiciera. Por ejemplo, dice que se le dio el talento o las instrucciones de que sojuzgara la tierra, de que le pusiera nombres a todos los animales. No se encontró ayuda idónea para él, se le hizo una ayuda idónea. En todo esto hubo un tiempo que pasó. Dios hizo a Adán, no lo hizo un niño, porque no podía ser un niño para poder dar instrucciones. Dios lo hizo una persona suficientemente grande, con una estructura de una persona que entendía muy bien para poderle dar instrucciones. Y esa parte, Marcos, creemos que lo hizo ya grande. Creemos que Adán fue hecho una persona grande y que podía retener una instrucción, podía asimilar una instrucción de parte de Dios. Amén. Ahora, del tiempo, Marcos, acerca del tiempo de que la Tierra fue creada tanto tiempo, mira, la ciencia podrá hacer muchos descubrimientos, y sabemos, y eso es muy peligroso, porque cuando la gente habla de ciencia, cuando hablamos de ciencia y que la ciencia está tan avanzada y que están averiguando grandes cosas, muchos adelantos, cosas que la Biblia no nos declara a nosotros, pero que ellos al ser tan avanzados en la ciencia, nos está dando una luz de que dice la Biblia que cuando la ciencia, en los últimos días, la ciencia iba a ser multiplicada, entonces dice que está cerca la venida del Señor. Eso nos lleva a eso, ¿no? Pero está bien, ¿no?, que el ser humano pueda tener el gran alcance e inteligencia para poder saber los años de la Tierra. Yo creo que fueron muchos años de la Tierra, no son 7000 años, que es muchísimos años, no lo declara la Biblia, no lo declara, pero yo creo que son, si no fueran millones de años, billones, como estás hablando, creo que la Tierra no va a ser lo que la gente dice, 6000 o 7000 años, de ninguna manera. Ahora, yo he leído comentarios, y vamos a lo mismo que le pregunté, donde dice que si Dios hizo a Adán con fracciones de adulto, puede que Dios hizo la Tierra con características ya muy viejas, ¿sí me entiendes? Entonces, en la misma pregunta vamos, ¿quién vino primero, la gallina o el huevo? Sabemos que la gallina tuvo que venir primero, ¿sí me entiendes? Entonces, Dios tiene el poder para hacer todo lo que Él quiere, la gallina, el huevo, todo junto. Ahora, ¿ha oído algo usted diferente, hermano Abel? Dios hizo a Adán adulto porque tenía que ser un hombre adulto, una persona adulta, y yo no sé cuántos miles de años tendrá la Tierra, ni me interesa. Lo que me interesa ahora en día es creer en ese Dios que creó la Tierra y que me creó a mí. No tengo ninguna información fuera de lo normal, no sé si existen o si son de verdad reales esa respuesta que tienen los científicos, no sé cómo explicarle yo. Si pero vamos al libro de Génesis, volvemos otra vuelta a Génesis, al principio, no, que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a la imagen de él, ¿verdad? No hizo la imagen del chango ni de nadie más. Hay que ponerlo, yo creo que sí, que la palabra está en lo real, en la verdadera. Perfecto, perfecto. Yo creo que una de las razones por qué a los científicos les conviene que la Tierra sea billones de años es que es la única probabilidad que existe de que una célula pueda llegar a ser un sistema tan complicado o un organismo tan complicado como es un humano. So, si ellos dijeran, porque cada tiempo, cada siglo que pasa, le siguen aumentando más años y más años, porque en sus teorías ellos pensaban que la célula era la base principal de la vida y era lo más sencillo, lo más sencillo de un organismo. Y ahora con la ciencia que ha descubierto el DNA, se han dado cuenta que la célula es más complicada de lo que ellos imaginaban, porque en una célula usted puede encontrar toda la información de todo un organismo. So, si una célula de mí dice todo lo que es mi persona en lo físico por el DNA. So, yo creo que entre más vamos viendo el tiempo y vemos cómo las probabilidades de que una célula tan compleja como la creó Dios pueda evolucionar a un ser humano, yo creo que es muy difícil para que las probabilidades hagan ejemplo de la evolución. So, otra de las preguntas que tengo para ustedes, caballeros, es ¿de dónde vino tanto lenguaje? Y otra, dice la palabra de Dios que los seres humanos construyeron la Torre de Babel y que Dios dividió la lengua. Ahora, yo creo que esta pregunta es un poco vaga, porque no creo que nadie sabe la respuesta a esta pregunta, porque si Dios dividió el lenguaje, ¿significa que Dios dividió la raza también? ¿Hizo que la gente asiática se mirara así, o que la blanca se mirara como se mirara, o por el tipo de lenguaje que hizo, o los negros en África, o nosotros los hispanos? ¿Qué opinan ustedes de eso, hermano Abel? Bueno, yo creo que Dios permitió o hizo estas cosas por la soberbia misma del hombre. No quiere decir que Dios tuvo discriminación hacia los morenos o hacia el chino, no, sino que fue por el pecado que estaba, la soberbia que entró al hombre de querer hacer algo, un monumento que llegara al cielo, y eso fue lo que Dios no le agradó, y él hizo esa confusión en los lenguajes para que no se pudieran entender. No sé si el hermano pastor tiene algo más que nos pueda enseñar. Pastor. Amén. El hermano Abel está bien en el comentario. Yo realmente, de momentos, la Biblia habla de un... La Biblia habla de un monumento, de una torre, en la cual dice que estaban los hombres firmes trabajando y queriendo llegar al cielo. Yo realmente creo que más que un edificio corporal, era una idea humana, diabólica, mal planeada, con deseos de reto a Dios. Y entonces Dios viene y dice que los hombres estaban muy entregados, muy unidos, queriendo, con una idea de poder llegar al cielo. Yo creo que la torre no era una torre de ladrillos, ni de adobe, ni de tierra, ni de madera, ni de hierro, sino que era una idea que ellos estaban formando para poder hacerle como un reto a Dios. Y Dios vio la maldad del hombre a través de esa idea diabólica que no servía para nada. Y entonces, de la única manera que Dios iba a mostrar su poder era confundiéndolos y haciendo que ninguno se entendiera, y confundir entonces las lenguas de aquellos personajes que estaban llevando a cabo esa maldad. Y yo creo que eso es prueba de la existencia de un Dios. Y otra vez, muchos de los antropólogos o de los lingüísticos que estudian las lenguas y que creen en la evolución también, ellos indican que por medio de la evolución, el primer lenguaje que el humano habló, los primeros lenguajes, eran muy sencillos. Pero la ciencia, por ejemplo, los mayas, estudiaron su lenguaje. Los mayas han sido una civilización, una de las más viejas que ha habido en las Américas, por lo menos unos 10.000 años reinaron. Y en su lenguaje, los arqueólogos han encontrado que entre más viejo el maya es más complicado el lenguaje, porque ellos no tenían un alfabeto indicado, sino que combinaban muchas palabras y hacían sentencias, así como es el chino ahora, que tiene muchos símbolos para indicar algo. Y nos demuestra la gracia de Dios. Otra de las cosas que vemos también en Génesis es cómo Satanás tienta al hombre, y Satanás se dirige a Eva. Hay muchas personas que sacan eso como ejemplo, que la mujer es más débil y que la mujer puede ser engañada. Ahora, yo he leído comentarios acerca de eso, pero le pregunto, Pastor Alfredo, ¿por qué cree que Satanás fue directo a la mujer y no fue Adán? Sabemos que Adán sabía que cuando comió de la manzana él estaba desobedeciendo a Dios, pero también sabemos que Eva fue engañada y ella no sabía, por lo que dice la palabra, que ella estaba pecando. Ahora, ¿qué opina usted de eso, Pastor Alfredo? Mira, Marco, la Biblia dice que hay un consejo que Pablo te da y dice que no pongas a un neófito a un cargo, en eminencias en el obispado o en los ministerios, porque no sea que envaneciéndose, dice, caiga en una trampa del diablo. Satanás sabía muy bien eso. Acuérdate que hay un dicho que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Esas son dichos del mundo que se hacen, pero realmente es como una realidad, ¿no? Que se mueve. Si lo llevamos si lo llevamos a meditación, ¿no? Esa palabra. Sabemos bíblicamente que el diablo no se acercó a Adán porque él sabía que Adán había recibido la instrucción de Dios. Y sabía que cuando él le dijera lo que le dijo a Eva, Adán lo iba a reprender. Iba a ser muy difícil que engañara a Adán porque Adán había sido instruido. Quiero decirte, y tal vez profundizarme un poquito acerca de esto, Marcos, con este comentario, porque aquí es donde entra el que muchos ahora se va de la iglesia a alguien, se enoja con el pastor, y se va y hace una organización, y hace una iglesia, y forma su grupito, y se van a un garaje o se van abajo de un árbol, y ya hacen una congregación, sin tener instrucciones, sin haber recibido instrucciones, sin que Dios los haya llamado, simplemente porque alguien les dijo, ¿sabes qué? Ya estoy enojado, ya me molestó lo que dicen, lo que se está hablando, lo que se está diciendo, creo que me están diciendo cosas malas a mí. De la misma manera, Marcos, Satanás fue con Eva, y ese es un principio donde vienen las divisiones dentro de las iglesias. Satanás no va a ir a decirle al siervo de Dios, al que está preparado, al que ha sido llamado, que se vaya de la iglesia. Le va a ir a decir a un neófito, a uno que no conoce, para que este venga y convenza con sus artimañas de Satanás, del enemigo, para que pueda convencer a aquel que ha sido instruido y los confunde. Satanás vino y habló a Eva, al corazón de Eva, y le dijo, ¿con qué dijo Dios? Fíjate que la pregunta que Satanás traía una piedra envuelta, traía una mentira, porque él le hace la pregunta, le dice la afirmación con una pregunta muy cauciosa. Entonces la confundió, y entonces como Eva no había recibido la instrucción, sino que Adán, entonces Satanás viene a Eva, Eva contesta de una manera sin sabiduría, no le puede reprender porque no es la que recibió la instrucción, no sabía qué es lo que tenía que responder, y fue entonces confundida y le creyó a Satanás. Entonces Satanás, como ella no sabía, la hizo creer que ella podía comer y ser sabia y saber las cosas como Dios y ser como Dios. Esa es una mentira del diablo que mete a muchos creyentes que están dentro de las iglesias, grandes líderes que están haciendo de gran ayuda a los pastores, pero que el diablo viene y les miente, les da una terapia espiritual, un lavado de cerebro, y los mete en el engaño que Satanás quiere, y hay que tener mucho cuidado con eso. Amén, Marcos. Perfecto. Y otra pregunta que yo la primera vez que oí de eso, dice yo, pues sí, pues el diablo fue a la mujer porque es más débil. Pero oí al mismo tiempo la respuesta de eso, y la respuesta era, ¿dónde estaba Adán en ese tiempo que la serpiente estaba lavándole la cabeza a Eva? ¿Me entiende? Entonces, yo creo que siempre importante el hombre tener cuidado, no nada más como el pastor, tener cuidado de sus ovejas, que no se vayan a un lugar donde les puedan lavar la cabeza y le metan ideas erróneas que vienen, sabemos, del enemigo. Ahora, ¿qué opina usted de eso, hermano Abel, del papel que toma el padre, el pastor, en la iglesia? Sí, Marco, lo que pasa es que el consejo que está dando el pastor es muy bueno. Ah, es perfecto, así es, que Satanás no necesariamente tuvo que ser la mujer, sino un ser humano que Satanás tuvo que usar. No quiere decir, yo en mi opinión, no pienso que la mujer es débil. Los mismos pensamientos como seres humanos, creo que tenemos lo mismo, misma mente, mismo corazón, sino que fue un ser más que Satanás vino a engañar, a usarla para poder entrar a la mente del ser humano y sencillamente, no. Ahora vamos a los otros problemas de las congregaciones, no hay gente que no acepta la idea de cómo predica el pastor, que no me gusta porque predica, no me da más sabiduría en sus predicaciones, no me da más entendimiento, no trae fuego en la palabra. Eso yo creo yo que eso depende de cada ser humano, cómo quiere vivir la vida frente a Dios primeramente, porque cuando tú y yo nos metemos al 100% con Dios a buscar ese fuego, toda palabra que venga de la boca de Dios para cuando nosotros estamos en una congregación va a ser de bendición para nosotros. Lo malo de que hay hermanos o líderes en las congregaciones que ya se creen que porque él estudió la Biblia, el otro no sabe. Y no le gustó lo que aquel predicó, ¿verdad? Y entra el orgullo y la vanidad en nuestras vidas. Y por eso muchos nos vamos de las congregaciones. Nos salimos porque no me gusta cómo predica, porque este no trae fuego, este nomás me está tirando a mí, este es porque también no está buscando en oración ese fuego. Cuando estaba leyendo Génesis, uno de los pasajes que me gustó, bueno, que vi algo que cada vez que leemos la Biblia, algunas veces lo leemos, pero no agarramos el significado y el Espíritu nos da a entender una de las partes ahí, es el Jacob, cuando está Jacob, cuando está joven, y que engaña a su hermano Esaú, y una de las cosas que vemos es cómo él siembra el pecado, cómo él siembra las consecuencias de su pecado, porque al final él Labán lo engaña, haciéndolo casarse con Lea sin que él lo sepa, lo engaña muchas veces, le ofrece pagos y nunca le cumple. Vemos cómo también fue engañado por sus hijos cuando venden a José, y fue engañado diciéndole que los animales lo habían asesinado. Vemos las consecuencias de que algunas veces uno hace algunas cosas y no se da cuenta del significado que pueden traer o las consecuencias que pueden traer en el futuro. Ahora, hay muchas historias como Lot también que nos enseñan el mismo ejemplo. Una de las historias que a mi mamá me estaba comentándolo otra vez es el Lot y sus hijas, cómo duermen con su papá, lo emborrachan y tienen a los moabitas y a los, no me acuerdo qué eran otros, pero son pueblos muy, muy malos que vienen a pelear con Israel, y vemos las consecuencias del pecado también. Ahora, la pregunta que tengo para ustedes, ¿cuál es su mejor historia o mejor personaje que usted encuentra en el libro de Génesis? Hermano Ben. El mejor personaje en el libro de Génesis, pues Abraham. Ajá. que hizo lo recto delante de Dios, ¿verdad? Ok. ¿Y usted, hermano, a mi pastor Alfredo? La pregunta es, ¿cuál es el mejor personaje que yo encuentro? O la mejor historia que usted encontró, el mejor pedazo que le gusta de Génesis. Mira, toda la Biblia es inspirada por Dios, dice la palabra, toda la palabra. Pero hay historias que lo conmueven a uno, la historia de José, la historia de cómo José es vendido y cómo aquellos hombres, ignorando las escrituras o ignorando el mensaje de Dios, lo quieren desaparecer, aquel muchacho soñador, aquel muchacho que está hablando a través de Dios, y Dios permite que aquellos hombres, los hermanos mismos, lo vendan y lo llevan a un lugar, llega a Egipto y la palabra de Dios dice que lo enviaron por preservación. Es una historia que me llena mucho, y cuando yo leo esa historia, a mí se me salen las lágrimas, porque realmente es una bendición grande. A veces nosotros, por ignorantes, por ignorancia de la palabra, cometemos atrocidades y no sabemos muchas veces que Dios está obrando en aquel que nosotros le estamos odiando. Para preservación de nuestra vida, Dios guarda, Dios bendice, Dios permite ciertas cosas. Y mi consejo es para aquellos que escuchan estos mensajes, que no se desesperen en las cosas que están pasando. Hay historias bíblicas que nos están respaldando y Dios está contigo. Si tú no te desesperas, espera en Dios y Él hará, dice la palabra. Amén. Y una de las cosas que, hablando de José, de que estaba lloviendo, es que no se cumplió otra vez la palabra con los 7 años de prosperidad y los 7 años de hambre. Y estamos viviendo en esos momentos. Si ustedes se acuerdan, hace como 3, 4 años, como más tiempo, porque comenzó esta el housing boom, que dicen en inglés, o la venta de casas, comenzó un poquito después del 9-11, que se le dice, y que fue como el 2002, y por lo menos unos 5 años de prosperidad, unos 6 años, y ahora vemos cómo esa prosperidad, como se dice, se ha ido el tubo, ¿no? Y vemos cómo el país está sufriendo. Lo último que chequeé, el desempleo está como a 9%, y ahora si lo descansan de su trabajo, es bien difícil de buscar otro trabajo igual. Yo a mí me ha pasado lo mismo. Yo estuvimos hablando con el hermano Abel, y él me estaba diciendo lo mismo también, lo difícil que está ahora, que ahora no depende si usted es bueno en su trabajo, sino que como era antes, si usted producía, ahí lo tenían para siempre. No depende en lo que usted sabe, si es doctor, abogado, ¿me entiende? Todos estamos pasando por lo mismo, y es la gracia de Dios que nos tiene. Yo quiero darle un momentito al hermano Abel, si tiene un comentario acerca de cómo Dios suple las necesidades, así como suplió con José. Yo creo, hermano Marcos, que por eso me gusta en el libro de Génesis, cuando habla de Abraham, que es el padre de la fe. Confiamos y tenemos fe en Dios, que Él nos va a proveer. Y yo no sé ni entiendo todavía hasta qué punto nos irá a permitir Dios llevar en esta situación, y no sé realmente cuál es el propósito de Dios hacia nosotros, porque creo que Dios nos está tratando de hablar a nosotros como hijos de Él, de querernos, darnos una enseñanza, una porción mejor, para que podamos entender por qué está sucediendo estas grandes problemas en la tierra ahora. Y yo por eso me agarro de esa fe de ese hombre que era Abraham, y yo le digo al Señor: no, Señor, mira, yo quiero ser como ese hombre, yo quiero tener esa fe tan grande que tuvo Abraham. Por eso con razón le llaman el padre de la fe, porque qué grande fe tuvo Abraham, creer que su mujer iba a darle un hijo ya a los 80 años todavía. Esa es una fe muy grande, y de veras nosotros tratamos ese tema en la iglesia con nuestro pastor, y tampoco él dice: yo no sé hasta dónde nos va a llevar el Señor, no sé qué Dios nos tiene preparado de esta situación, solo sé que Dios va a sacar buenas cosas para nosotros los que creemos y confiamos en Él, hermano Marco. Hermano Alfredo, en el libro de Génesis, el pueblo de Israel, vemos cómo los 12 hijos de Jacob vienen a ser el pueblo de Israel, ¿no? Entonces los vamos a ver en Éxodo, que vamos a entrar al libro de Éxodo ahorita, cómo Dios permite que ellos entren a la tierra de Egipto. Y después el faraón los hace esclavos por Egipto, los hace esclavos por 400 años. Y mucha gente siempre pregunta: ¿por qué Dios permite que Israel se críe en Egipto? Y lo mismo que vamos lo de la economía, ¿no? Muchas veces no sabemos por qué pasan las cosas, pero vemos cómo Egipto protege a los judíos, porque ellos pueden crecer como pueblo en la nación más poderosa de ese tiempo, y la nación más poderosa, aunque los tenía como esclavos, los protegía, porque nadie los podía invadir. Y uno de los planes de Satanás siempre ha sido es en destruir al pueblo de Israel, y puso a Egipto para proteger a su pueblo. y muchos de nosotros pasamos unas crisis algunas veces, y como decía el hermano Alfredo, que nada más la fe nos sostiene, y muchas de las cosas son esclavitudes que tienen uno a muchas de las cosas que y uno no entiende las cosas que están pasando, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando está más grande la prueba, es que hay una recompensa más grande todavía al otro lado, como le pasó a Job, y que acabamos de leer el libro de Job. Ahora, ¿usted cree que esto de la economía que está pasando es algo que Dios va a usar, o es algo que viene de Dios, o es consecuencia de nuestros pecados, o qué opina usted? Dice la palabra que no existe ningún mover. Por ejemplo, los árboles no se mueven, y una hoja no cae, sino en la voluntad de Dios, Marco. Tenemos que creer. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros tenemos que creer por fe que Dios, así como aquel pueblo de Israel, por fe Abraham salió de la tierra de Ur de los Caldeos y fue a donde Dios le mostró Canaán. Dice que a Canaán lo envió, a Canaán llegó. De Canaán hubo una crisis, y cuando nace entonces José, por preservación, Dios siempre tiene algo provisto para su pueblo. José es vendido y es llevado hacia Egipto. En Egipto, Josué pasa muchas tribulaciones en el país más poderoso del mundo en aquella época, pero Dios estaba con José, y Dios estaba no solamente con José, sino que estaba viendo la necesidad que iba a pasar en Canaán. Y Dios guarda a José, y Dios lo prospera a José, y le da gracia a los ojos del faraón, y faraón lo pone sobre todo Israel, porque José es un hombre espiritual que Dios habla con él. Todas las cosas que han pasado y los acontecimientos grandes que han tenido que ver con el pueblo de Dios, y en este caso el pueblo de Dios, hablábamos de judíos, pero ahora hablamos del pueblo de Dios, de los que hemos aceptado a Cristo y que somos hijos de Dios por injerto de Jesucristo en la fe. Creemos que Dios tiene en este momento de crisis que estamos pasando, tenemos Marcos, un tiempo de una oportunidad tan grande de experimentar la gracia, el poder de Dios, el poder divino de Dios para poder salir adelante. Escúchame algo, dice la palabra de Dios que cuando llegó el problema de Canaán, donde se acabó todo el grano, se acabaron la manera de sobrevivir de aquel pueblo, Dios proveyó un terreno, una tierra fértil, el mejor lugar de Egipto, que fue la tierra de Gosén. Dice que lo envió, José escogió ese lugar, y cuando José le preguntó al faraón, le dijo del problema que estaban pasando y que su familia venía y que los iba a mandar a Gosén, el egipcio, el faraón, le dijo: mira, envíalos y mándalos a las mejores tierras, al mejor lugar. Y, hermano Marco, déjame decirte algo, Dios tiene mejores cosas que aún los millones y los 700 billones que se han aprobado, Marcos, que han dicho que son para sacar a esta tierra, a este país de la desgracia, del problema económico. Dios tiene mejores cosas donde tú y yo y todo cristiano en el alrededor del mundo. Dios tiene un lugar que se llama Gosén, la promesa de Dios en ese Egipto donde vivimos en este mundo. La Biblia dice, Cristo dijo, están en el mundo, mas no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. En este mismo mundo donde Dios nos tiene, en este Egipto donde vivimos, Dios tiene un lugar preparado que se llama Gosén, donde hay prosperidad, hay mejores cosas, donde podemos vivir seguros. Y en el tiempo que Dios señale, también vamos a salir de esta tierra de Gosén, porque le caemos mal a este mundo, y de este mundo no somos. Así es que el siguiente lugar que vamos a ir, estamos cerquita, Marco, de la presencia de Dios, de la venida de Cristo. Vamos entonces para la tierra donde nosotros pertenecemos, a esa nueva Jerusalén donde el Señor ha preparado para nosotros. Amén, Marcos. Perfecto, perfecto. Una de las cosas que vemos en la historia de José, y con esto vamos a terminar, es el que Dios dice que cuando a José se le lleva a Egipto y lo llevan a la casa de Potifar, que Dios los prosperó en todo lo que él hacía. Pero algunas veces cuando uno está trabajando o cuando uno está haciendo alguna cosa y dice, ¿por qué Dios no me prospera así como prosperó a José? ¿Sí me entiendes? Pero una de las cosas que yo aprendí leyendo José es que la prosperación que él está hablando es por un periodo de tiempo, ¿me entiende? Como no creo que hubo prosperación cuando José lo acusaron de violación y lo metieron a la cárcel. Y tuvo por lo menos unos 11 años en la cárcel. Y mucha de la gente dice, ¿por qué Dios no me prospera? Pero quizás Dios, el propósito es a largo plazo, no. Yo creo que Dios tiene el poder para prosperarlo a uno inmediatamente, pero yo creo que el Dios, el propósito de uno cruzar las circunstancias es uno aprender de las y aprender las lecciones. Y mucha gente lo critica a uno porque pasa tiempos muy, muy malos uno donde uno piensa que ya chocó en el piso, ¿no? Y es donde Dios habla más con uno y lo ministra. Yo me he dado cuenta que esas veces son cuando la gente más lo desprecia a uno y cuando la gente más lo pisotea a uno, como cuando uno está en un tiempo más bajo, que son puras críticas y uno, ¿me entiende? Siempre tiene la solución para el problema que uno está pasando y nunca es la voluntad de Dios, sino que siempre es la culpa de uno, que no existe esto, no existe el otro, no existe aquello. Entonces, ¿cómo usted cree que una persona se tiene que enfrentar a la prosperidad de Dios en sus problemas que tiene uno cada rato en su trabajo? ¿A hermano Abel? Sí, Marco, lo que pasa es que nosotros, yo pienso, hemos estado hablando todo ese tema nosotros lo mismo en nuestra congregación, Marco, y hemos llegado a la conclusión a veces que Dios está tratando de hacer estas cosas para que el pueblo, para que la gente se arrepienta y vea y reconozca el poder que Él tiene poder para quitarle al pueblo, para darle al pueblo, para mantener al pueblo. Pero si ustedes hoy en día, lo que tú dijiste, Marco, que es cuando más te pisotean, cuando tú, por ejemplo, donde nosotros llegó un señor americano que me dijo que era arquitecto, y llorando porque no encuentra trabajo en alrededor de Hesperia, alrededor de Victorville, yo fui y no he encontrado trabajo, me dice. Pero es que mucha gente cuando tiene lo económico se olvida de Dios, y su Dios es el dinero. Nadie se puede acercar a Él porque Él es poderoso, porque tiene todos los controles con dinero. Y yo creo que por eso Dios está permitiendo todas estas calamidades, para que el mundo, aún sin conocer a Dios, vea que Él es verdadero y que existe, y que solamente nosotros humillándonos y clamando a Él, estas cosas van a cambiar, Marcos. Perfecto. ¿Y usted, Pastor Trejo? Bueno, no podemos, Marco, buscar o calificar nuestra vida espiritual por las posesiones y la prosperidad del mundo. Este mundo, al fin y al cabo, es pasajero. No podemos medirnos a la espiritualidad por las posesiones que tenemos. En una ocasión, una persona me dijo, una persona muy respetada, que no quisiera darle un nombre, pero me dijo, dime cuánto tienes y yo te digo cuán espiritual estás. Ese es un error, un barbarismo espiritual que se puede cometer, si se le puede llamar así, porque no podemos medir las cosas espirituales. Fíjate en la historia del rico y Lázaro. ¿Quién de veras estaba a la presencia? ¿Quién agradó a Dios? Era el pobre. So, las riquezas, Marco, no nos traen y no podemos medir las cosas. Y la gente tiene que entender que el tener dinero, el dinero es una manera de vida simplemente en esta tierra. Y hay gente muy lista para hacer negocios. El Señor nos puede dar a nosotros habilidades. José fue prosperado, el lugar donde él fue prosperado, porque había un propósito divino de Dios, y José era una de las personas que hacía Marcos la voluntad de Dios. Ahora, nosotros somos prosperados grandemente, lo que pasa es que no le damos precio a nuestra prosperidad. El problema es que muchos cristianos no valoran lo que tienen. Si yo valoro lo que yo tengo, yo valgo la sangre de Cristo, yo estoy muy preparado, muy prosperado a nivel espiritual, mejor que el mundo. El mundo no tiene nada, porque las cosas materiales se le van a acabar. O sea, si yo le doy valor a lo que yo tengo, yo tengo mucho más que aquel que piensa tener millones en el banco. Yo tengo los millones en el cielo, donde no entra lo del orín, no corrompe, ni la polilla puede llegar. ¿Sí entiendes, Marco? Depende de cuál perspectiva le des tú a lo que tú tienes. ¿Cuánto precio le das tú a las cosas que tú tienes? El precio de mi prosperidad es espiritual y no puedo cambiarla por las cosas materiales. Amén. Y sabemos cuántas personas se deprimen mucho y se matan en estos tiempos donde han tenido millones de dinero. Hubo un millonario en Francia que acaba de escuchar de que millonario que perdió mucha de su fortuna en estos tiempos de mala crisis, ¿no? Y todavía tenía millones y todavía se mató, caminó enfrente de un tren para matarse porque había perdido millones, aún siendo él millonario. ¿Sí me entiendes? So, también había un millonario, Rockefeller, que él murió. Un hombre de los más millonarios que había en los 1900, que tenía, actually era Getty, que tenía Frank Getty, que pozos petroleros en todo el mundo, y aún así no lo pudo salvar de la muerte, ¿no? Y tenemos que tener en eso en mente, de que aunque más dinero tenga uno, la muerte siempre va a llegar por uno, y tiene que estar preparado uno para la vida eterna, que es la prosperidad que Dios nos lo va a dar, ¿no? Aunque vivamos aquí miserables por cierto tiempo, como dijo Pablo, esto es una tienda, no es un lugar permanente, y vamos a tener una mansión en el cielo donde Dios nos va a prosperar de una manera que no nos imaginamos, que aunque pasara aquí, como dijo el pastor Alfredo, llegaría la gente envidiosa a quererle quitar lo que Dios ya le ha dado, así como vimos en Génesis, como hubieron hombres en Génesis que ocultaron de que sus esposas eran sus esposas por miedo medio que otros hombres se las quitaran, ¿no? Pero hasta aquí vamos a terminar. Por favor, si usted no lo ha hecho, visite nuestra página mawministries.com. Puede chequear nuestro show, también lo filmamos en vivo, filmamos el show ahora a las 3 en vivo, como le dije. Chequeé nuestro otro show, chequeé nuestra Biblia en un año que tenemos. Vamos a tener más invitados el otro sábado, que al otro vez que terminemos a Éxodo, tal vez tenemos algo, a alguien más especial. Quiero que den su última palabra, el hermano Abel y el pastor Trejo, y con eso nos despedimos. Pastor Alfredo. Amén, hermano Marco, gracias por la oportunidad. Dios te bendiga, Dios prospere el ministerio y a los oyentes, que el Señor los bendiga. Solo les recuerdo, hermanos oyentes, de que no es lo que tú tienes en las posesiones que existen en la tierra, las cosas materiales, es lo que Dios valora. Dios valora tu vida tal como eres, porque Él vino, murió en la cruz del Calvario para darte vida, y darte vida en abundancia. Recuerda algo, Satanás no vino sino para matar, robar y destruir, pero Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Que Dios los bendiga. Gracias, hermano Marco, de verdad, gracias por darnos permitirnos este espacio de hablar de la grandeza de Dios, y gracias a aquel que nos está escuchando a través del internet. Busque de Dios, como dice en Juan 10:7-9, Jesús es la puerta. Esa es la puerta que debemos de buscar. Ahí todas las ovejas estarán seguras. Y si desean visitarnos, estamos en la ciudad de Victorville, 11783 Amnesty Road en Victorville, California 92392. Cualquier consulta, pues pueden comunicarse con Marcos. Dios les bendiga.